Hola, muy buenas noches a todos los seguidores de la Superestación. Nuevamente una noche más, muy fría. Me puse acá mi chaquetica porque está haciendo mucho frío, mucho invierno por estos días aquí en la ciudad de Bogotá. Nuevamente bienvenidos a otro enfrentamiento. Ayer estuvo maravilloso, qué bien los ganadores y gracias a ustedes Gracias. también por votar en numeral a que no me debo. Ayer fue rock y hoy es pop. Hoy nos vamos con Los Reyes, no había de otra, Madonna y Michael Jackson, que además tienen también buenísimos videos. Yo recuerdo que en MTV siempre ganaba los premios MTV, que eran premios normalmente al video, pues siempre Michael era el gran ganador y Madonna. Así que bueno, compañeros en Valencia, España, hola, ¿cómo estás? Te Hola, saludo con mucho gusto en Daisita. Bogotá. Un saludo muy grande para todos. ¿Qué les cuento yo? Hoy 23, hoy es el día del meteorológico, Sí. del meteorólogo. Un saludo muy cordial a Max Enríquez. ¿Qué haríamos sin los meteorólogos? Piensen ustedes. Max No Enríquez. tendríamos a quién madrear cada vez que el clima cambia, sobre todo allá en Bogotá, que es bipolar. Y No, está haciendo un además que calor el berraco y después se suelta el aguacero. como Gracias, ese Max Enríquez. No sabes cuántas veces te lamentamos. Sí, a ese problema le tocaba tan difícil porque siempre salían los noticieros, yo me acuerdo, y decía que iba a hacer algo y completamente lo contrario. me Entonces, oiga, pero yo no entiendo por qué fallaba tanto los meteorólogos de No, aquí de España. Oiga, son una berraquera, no, son lo que muy pasa es buenísimos. que les Predijeron aclaro la nevada de Madrid con, pucha, con como 15 días de antelación. Ellos pero es sabían que que iba a nevar, porque nevó hace la poco. tecnología de ahora es Sí, mucho que más. Bueno, ahora hay más satélites, sí, eso es verdad, No, pero vale, pues. ojo, es que el problema es el siguiente. Nosotros estamos en el trópico. Cuando usted tiene países con estaciones, predecir el clima es muy fácil porque son las ondas. Entonces, cuando llega, entran ondas de clima frío, ya sabe cuánto tiempo hasta va a durar. Por eso es que le pegan exactamente en Europa y en Estados Unidos. Cuando usted está en el trópico, el clima es demasiado variable. Acá, en un Ahí está. momento, por el Amazonas, es que nosotros estamos al lado del Amazonas. Entonces, nosotros tenemos unas confluencias de temperaturas de aire, cambios de aire, donde hace que todo se mueva mucho más rápido y usted acá puede tener lo que pasa o en estos días que ha pasado. Sale un sol hasta las 11 de la mañana que uno dice, oiga, qué mal, vamos a estar perfectos. Y a la 1 de la tarde cae un palo de agua brutal. Entonces, para un tipo como Max Enríquez, en esa época, decir, no, es que va a Ay. ser sol, Sony, todo el día, no, pues muy jodido, a menos de que estemos en un fenómeno. Si estamos en fenómeno, ahí sí ya usted dice, sabemos que arrancamos con 10 días seguro de sol, pero de resto es muy difícil. Es más, en la época de chiquitos, nosotros en noviembre, diciembre, enero y febrero, era azul, siempre, siempre. Ahora ya se ha ido corriendo y el año pasado o este año, cuando, sí, en la Navidad pasada llovió en la Navidad, que uno decía, pero ¿cuándo llovía? Sí, Es eso, fue es muy terrible. difícil, cambia todo. Esta explicación Hola, llegó gracias está a hablando el ustedes. capitán, Sí, ¿no? por eso es que tiene propiedad para decirlo, porque él es capitán de aviación y pues obviamente los pilotos tienen que saber mucho del clima. Es que es súper Claro, ir importante aprendiendo poco a estar poco. al día con eso, claro. Claro. Sí, bueno. Hola, Buena, Isa, Capi, ahora gracias. no. Decita, Claro ¿cómo que sí. estás? Bueno, entonces aquí también los saludo. Bueno, Sí. Aquí hablando de ya. meteorología. Hola, ya casi me No, muy bien. Pues estamos aquí. Lo que decía Deisita, este día es de dos reyes, del rey del pop y la reina del pop. Entonces, pues de una vez aprovecho, yo creo que voy a empezar con el disparo. El cañonazo primero de la noche va a ser a nombre mío. Entonces, pues vámonos con Madonna. Louise Chacon, nacida en Bay City, Michigan, el 16 de agosto de 1958, y ella es, pues, obviamente, como les dije, conocida como la reina del pop. Es considerada una de las figuras más influyentes de la música pop en el mundo. Así, porque ella se destacó por su continua reinvención y versatilidad al hacer, pues, su imagen siempre, su expresión musical cambiaba permanentemente. Aún hoy en día, verla desde que hizo lo que hizo en la época de Borderline, que es la canción que voy a presentar, hasta la última que hizo con Madame X, con Maluma, pues ella siempre se ha reinventado y pues lo ha hecho como muy pocas personas lo han logrado en la historia. Así que me voy con la primera canción de la noche, que es Borderline, esta canción que salió de su álbum homónimo debut, Madonna, en 1983. Fue lanzada el 15 de febrero del 84. como el quinto sencillo de ese álbum. Así que pues veamos esa Madonna de esa época cuando estaba comenzando a volverse la famosa chica que después estuvo en la boca de todo el mundo con Borderline. Madonna aquí en A Que No Me Duermo. I thought I told you to turn that thing off. It is too late and it's too loud. But Dad, this is the best part. You are wasting your time with this garbage. Now go to bed. Okay. I'm afraid your father's going to be very upset when he gets back. Y ahí estaba Black or White, el rey del pop, Michael Jackson, nuevamente. O sea, yo sí creo, querido, porque otra vez el equipo está dividido. Uh-huh. Estamos los de acá abajo contra los de arriba, o sea, Alejo y yo, Alejo que está aquí a mi lado, y contra estos dos que están acá arriba. Nosotros defendiendo a Michael Jackson, y yo creo que no hay nada que hacer, porque los videos de Michael, yo creo que Michael, no sé, tenía tanto talento en lo visual como en lo musical. Visualmente esos videos eran la locura, y es especialmente año 1991, cumple ya 30 años este video, sí. Black or White, que ustedes recuerdan esa tecnología de las caras, de todos sí. estos cambios de imágenes, maravilloso. Formaba parte del álbum Dangerous, exacto, que hacían así, eso era divino. Uno de los mejores videos, ganó premios MTV, fue creo que el video más visto, y de allí, pues esa tecnología de las caras después vino en todo, ¿no? En la publicidad, en todo. Ya era como aplicada muy bien la tecnología audiovisual. ¿Algo que acotar a este bello video Black or White? No, buenísimo. Eso, no, o sea, pues, nada que hacer. Fue un buen bombazo ahí. Eso mandó la bazuca de una vez. Sí, fue de una, pero pues Madonna. Buen disparo. Sí, pero Madonna es Madonna, así que tampoco es que sea como que la cosa tan fácil para Michael Jackson. Y les digo, yo no lo voy a negar. A mí Madonna, pues es la reina del pop. O sea, eso es indudable. Indudable. Lo que pasa es que se les dio su batazo. Ah, no, sí. Pues claro. Tenemos una gran ventaja y es que Madonna sigue vigente. Claro, Michael, pero, pues... Pero es que sí, yo sé, yo tampoco tengo la culpa. No. Qué pena que esté muerto. O sea, que Dios lo tenga en su gloria, pero pues... Sí. Pero déjeme decirle, creo que el estate de Michael Jackson por ahí tiene unas grabaciones todavía inéditas que piensan sacar pronto. O sea, después de tantos años... Con los Beatles, sí. Lo han hecho con un montón de gente que... Por ahí todavía tienen sus canciones guardadas. Entonces, sí. De este video, además de las caras, lo que me gusta es, no sé si usted recuerda, bueno, lo acabaron de ver cuando sale él como en una película de indios, es que aparece como en varios escenarios, es impresionante, es otra película. Yo creo que la inversión que hizo Michael en este video tenía mucho trabajo. Me gustó mucho. Oye, Isita, ¿y tú te acuerdas? En el piso los dejé. Qué pena con usted. Ok. Deisita, ¿y tú te acuerdas que de esa canción hicieron una parodia a un grupo colombiano, no, creo que de Cali, que se llamaba La Intención Yo La Tenía, Pero Plata Es Lo Que No Hay? Uy, se sabe todo. Esa parodia sonó en Radioactiva en la que no me duermo. ¿En serio? No, me acuerdo de eso. Era un grupo de Cali. Si alguno de los oyentes se acuerda cómo se llamaba el grupo o si existe la canción por ahí en algún lado, Plata no es lo que no hay. De eso no hay que acordarte. Pero fue chistoso. Sí. Bueno, pero era una parodia. No. Ahora, todas las parodias que hace Weird Al Yankovic de estos dos, precisamente. Ah, también. De Madonna y de Michael Jackson son fantásticas. O sea, Weird Al Yankovic es. Ay, súper, no. A mí me encantan las parodias. ¿Con qué me responden? Bueno, vamos avanzando. Esto, ¿quién me lo responde? Sousa le toca. Me toca a mí y voy a irme con una fácil, por dispararles una buena granada de mano ahí, sí, o una RPG, yo qué sé, AK-47, la que ustedes quieran. Una excelente canción del álbum Like a Virgin. Y esta fue una canción que a mí me gustó mucho porque además sale hermosa Madonna con este video de producido, perdón, antes quería decir, por Nile Rodgers. Uh-huh. Ese gran productor, el ex bajista del grupo Chic, si no estoy mal, Nile Rodgers, un fantástico, uno de los mejores productores de los 80, de hecho, creo que ya lo habíamos mencionado acá. Y pues obviamente es una canción que hizo muy famosa a Madonna por todo ese despliegue de imagen a lo Marilyn Monroe, que es tomado de la película Diamonds Are Girls' Best Friend, los diamantes son los mejores amigos de una chica. Eso es lo que tratan de reproducir en este video cuando está Madonna recibiendo todos los halagos de un montón de caballeros con sombrero de copa y todo esto. Un sencillo excelente lanzado el 30 de enero de 1985. Aquí les traigo Material Girl, la chica materialista en la que no me duermo. She's fantastic. I knew she'd be a star. She could be. She could be great. She could be a major star. She is a star, George. The biggest star in the universe right now as we speak. Those who love the set, the director's got all kinds of things. The director's hot. He's hip. He's here. He's going to be doing all kinds of things. He's going to change the color of the set. I like he's going to get a great idea for a blue. Don't change anything, George. He touches one thing, he's gone. I swear. He's history. I want to meet her. You got it. Anytime. Name the place. Name anywhere, any street. You got it. Now. Bueno. No sé si este napal que les mandé encima les quedó algo a ustedes todavía pelo. Pero pues. ¡Qué quemada otra! They don't care about us. ¡Qué canción está de Michael Jackson! ¡Qué video está en Brasil! ¡La locura! Sí, lo amo, lo amo. En las favelas, ¿no? En las favelas. Sí. Se veía en la gente. Es impresionante, además que lo que tiene el contexto del video en el 96 sobre el trato de la gente, sobre el trato de la policía, sobre los excesos, sobre casi como la discriminación con la gente, es impresionante. Los tambores que usan y de esa reunión de todos esos jóvenes y niños en las favelas a tocar es impresionante. O sea, es de verdad que el rey hace falta. Sí, sí. Sí, claro. Uh-huh. Aunque, pues, obviamente, al final de su carrera, pues fue muy polémico por todas esas cuestiones que se hicieron. Acuérdense el documental que salió sobre toda esa cuestión, pero lo que es artísticamente hablando, el hombre es un genio. O sea, eso indudable. Es lo que yo siempre. Sí. Digo, y uno tiene que quedarse con eso. Uno tiene que cortar lo personal con lo profesional. El tipo profesionalmente, un artista berraquísimo, eso no lo puede dudar. Su vida personal, dejémosla por allá en un lado y que allá. Que decían las autoridades. Que decían las autoridades. Que decían las autoridades. Exacto. Correcto. Pero profesionalmente, el tipo es un monstruo, como baila y como toca y los videos que hace, monstruo. Sí. Completamente de acuerdo. Bueno, muy bien, muy bueno. Ese es video, me encanta. Felicitaciones. Y vamos a ver cómo contestan a este bombazo que los dejó calvos a nuestros compañeros. Adelante. La calvicie es por los años, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál calvicie? Yo no veo a ninguno calvo aquí todavía. Yo también. Bueno, sí. Qué pasivo. Bueno, entonces me voy con este disparo de Madonna, de una canción del álbum Like a Virgin de 1984, y estoy hablando de Into the Groove, esta canción que fuera también de la banda sonora de la película Desesperadamente Buscando a Susan. No sé si se acuerdan de esa película. Sí, claro. Claro. Entonces, pollo. ¿Cómo se llama? Susan Arquette, la protagonista. Rosanna Arquette. Rosanna Arquette. Rosanna Arquette. Pero entonces, pues, la inspiración de Madonna tras esta canción fue que vio en una pista de baile a un chico puertorriqueño. A ella siempre le encantaron los latinos. Entonces, ella vio a un chico puertorriqueño y entonces, mientras la estuvo viendo, de ahí agarró la inspiración para hacer la canción. Y la revista Billboard nombró a esta canción Into the Groove como el sencillo más el sencillo dance más importante de la década de los 80, así que es un bombazo que estoy mandando, no es cualquier cosa. Aquí está Madonna con Into the Groove en A Que No Me Duermo. Hey, what about Major Kong? Going, stranger. I'm bored. I want to be entertained. Can my pharaoh find some way to entertain his queen? Michael Jackson con Remember the Time, otro video genial protagonizado por Eddie Murphy, y eso es un bombazo, un cañonazo, quedaron absolutamente ya así. Si les quedaba un pelo, ya no tienen ni uno. Me encanta, aquí aparece Eddie Murphy, era como un faraón en Egipto, una historia, eso fue del año 1992, salió el sencillo, forma parte de otro álbum muy importante de Michael Jackson, llamado Dangerous, y a mí me encanta este video porque también hace uso como de la magia, hay leones, hay tigres, y también efectos especiales, hay un tigre que se devuelve como polvo, bueno, maravilloso, nuevamente la tecnología, Michael innovando, y bueno, ahí les dejo, ¿ya? Calvos ustedes con estos bombazos que hemos enviado en este mano a mano musical, vamos a ver qué dicen nuestros super seguidores, ¿por quién están votando? ¿Michael Jackson o Madonna? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿El ojo? No, mira, Eddie Murphy ahí en ese video es muy bueno también porque es bien chistoso, también le da ese ambiente más emotivo y más como simpático al asunto. Y Michael Jackson, pues sí, tienes toda la razón. En es cuanto más, a videos, él siempre fue un vanguardista, nada que hacer. Es más, Eddie Murphy ahorita sacó otra vez su película de El Príncipe de Nueva York, ¿no? Sí, la número 2. Sí. Después de 40 años. Sí, pero es de esas que a mí, yo sí pienso que hay ciertas películas que es mejor dejarlas quietas, sin secuelas ni nada, porque pronto ya la segunda parte nunca es igual. Pero bueno, es cuestiones sí, personales. Sí. Todo el tiempo pero, pasa, mira, todo el tiempo. Si nosotros regresamos 32 años después a Que No Me Duermo, ¿por qué no puede volver Eddie Murphy? Entonces? Ah, no, pues claro. Sí. No, pues es que estamos hablando ya de una cuestión que es con script y todo. Y esto es radio, es mucho más avanzada la cosa, digo. Sí. Bueno, muy bien. ¿A quién le corresponde? Vamos a ver qué responde Madonna frente a Michael Jackson. Creo que le corresponde a Kike. ¿Ustedes se acuerdan de una presentación legendaria en MTV Video Music Awards en 1984 cuando la cantante Madonna cantó Like a Virgin vestida de novia y se estuvo arrastrando por el escenario? No. Fue tanta la polémica que hasta hoy en día, ya 37 años después, sigue comentándose el tema, porque al salir de la tarta gigante en la que comienza la actuación, se le partió uno de los tacones, se le volteó uno de los tacones a Madonna. Y entonces ella hizo, tengo la declaración aquí exactamente, dice, abro comillas, así que hice como si aquello hubiese sido aposta, declaró Madonna años después. Me tiré al suelo y rodé para buscarlo. Cuando encontré el vestido, se había subido. Cuando encontré el tacón, se me había subido el vestido y se me estaban viendo las bragas. Esto lo estoy leyendo de un periódico local aquí de España. Pero estaban recordando lo que pasó hace 37 años en esa presentación de los MTV Video Music Awards. Y la verdad que es un video bastante provocativo, y eso fue lo que le abrió el gran mercado a Madonna, que ella siempre fue transgresiva con esa imagen muy feminista, muy de yo también tengo derecho a hacer las cosas, muy, muy abierta y sobre todo muy bella, porque Madonna se veía en esos días absolutamente bella. Aquí nos vamos entonces con la canción que da título a ese álbum, Like a Virgin, como una virgen, en A Que No Me Duermo. Bueno, señores, cójase esa cabeza porque ese bombazo sí estuvo berraco. Beat it. Michael Jackson, 1982 la grabación y en 1983 fue el lanzamiento con Eddie Van Halen en la guitarra. Ay, ahí sí, señores, les mandé un bombazo, pero con toda. No, me lo chamarra roja. O sea, es de las canciones más berracas que ha tenido Michael Jackson, pues tuvo dos premios Grammy. Esa canción. Bueno, y una cosa curiosa, él sacó los 150 mil dolaretes para hacer el video porque un banco no le prestó para hacer esa producción. Pagó la platica y pues con creces se pagó ese video. Claro, pero obviamente el tema central de la canción, como ustedes saben, es de dos bandas. De las pandillas. Él diciéndole, oiga, ya dejemos de pelear, todo se puede con bailes, con hablar, pero dejemos de pelear pues entre las gangs en Los Ángeles. Entonces, pues es una super canción. Creo que los despeluqué, pero con toda. No, es que ese es un clasicazo también. Es un clasicazo. Es un clasicazo, sí. Me recuerda mucho también la versión que hizo Weird Al Yankovic de Iren. Se llamaba Iren, cómetelo. Sí, pero, sí. El baile era muy bueno. O sea, como baila, la coreografía con las pandillas, es impresionante este señor. No, y ese riff de guitarra de Van Halen también, pues, eso ayudó muchísimo. Sí, no, es muy buena. Tremendo. Sí. Muy buena, muy buena. Bueno, muy bien, mano a mano musical hoy, dos reyes, una reina y un rey Michael Jackson, un rey muerto, ahí sí podríamos decir, un rey muerto y una reina viva, ya que Sousa nos decía. Exacto, una leyenda y una reina que todavía es viva, sí. Exactamente. Que todavía continúa. Muy bien, Alejo, ¿y con quién seguimos entonces? Pues es mi turno, es mi turno de dar mi bombazo de Madonna. Pues Madonna tiene tantas canciones, pero sin embargo hay unas que tienen algún fundamento mucho más importante en cuanto a su valor estético. Y una de esas canciones es Justify My Love, esa canción que salió de su álbum de grandes éxitos de Immaculate Collection en 1990. Fue el sencillo principal de ese álbum y la canción fue escrita, adivinen por quién. El compositor de esa canción fue Lenny Kravitz, junto a una chica que se llama Ingrid Chávez, con letra adicional, pero es Lenny Kravitz el que tiene el crédito de esa canción. Y pues esa canción pues fue... ella susurra, no es que cante mucho, es más bien que susurra, pero entonces fue, es un estilo muy especial que después utilizará muchísimo en su siguiente álbum que se llamaba Erótica en 1992. Así que pues esta canción, que es más que todo trip hop, escuchémosla, recuérdenla, demasiado sensual, es Madonna en su máximo esplendor aquí con Justify My Love, Justifica Mi Amor en A Que No Me Duermo. Compañeros, esto ya, la batalla está perdida y la nuestra está ganada con mi compañero aquí al lado. Ahí estábamos viendo a Michael Jackson del año 1987, la canción, el video Smooth Criminal, una tremenda canción de Michael Jackson del Rey, que además allí nuevamente viene como ya lo había hecho en otros videos, tal vez podríamos mencionar Thriller, donde siempre estaba la banda, ¿no? Y su grupo de coreografía, y ahí se ve a un Michael Jackson como canta. Año 1987, Smooth Criminal, que él repetía casi que las coreografías en los premios MTV, no sé si ustedes recuerdan, premios MTV, que él lo presenta también, que es más o menos ladrones, toda una pandilla de ladrones, un criminal, obviamente es un criminal, y Michael Jackson con sus pasos, con el ¿cómo se llama? El Moonwalker, se llama el paso, ¿no? El Moonwalker. Pero se llama. Sí, pero eso fue más famoso por la inclinada de más de 60 grados, que lograba, que eso era un efecto increíble en esa época. Y, ¡qué tobillos! Sí, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Buen video, para que... Bueno, pues ahí está, muy buen video, muchachos. Me perdí, porque el Moonwalker no era el que él hacía normal con el giro con sus zapatos, el de toda la vida. Sí, pero no. Caminaba así, hacia atrás. También lo hace más en... Pero lo hace en otras canciones. En otras canciones, sí. O sea, cuando él arrancó en el 83 con el Moonwalker. También en otras canciones. Sí, correcto. Sí, sí. Sí, exacto. Pero acá puede ser que acá ahí, también sí. Hace algo. Sí. Correcto, correcto. Bueno, después de esta falla técnica retomamos para cerrar nuestro mano a mano hoy de pop con dos reyes. Y bueno, ¿con qué ñapas nos hicimos, señores? Me toca a mí y yo voy a entrar... Voy a entrar con una de película, y una película que a mí me encanta. Yo, desde muy joven, era fanático de las películas de James Bond. Y como les dije, también me gustan las parodias, pero las parodias bien hechas. Y Austin Powers es definitivamente la mejor parodia que se ha podido hacer de la gente 007. Por ahí lo intentó Mr. Bean y más o menos le funcionó. Con Johnny English. Pero Austin Powers es... Austin Powers es... Para mí es lo mejor que hay en parodias de estas películas. The Spy Who Shagged Me tuvo como banda sonora una canción escrita por Madonna y William Orbit. Y se trata de esta canción que viene a continuación, que me encanta, de 1999. Fue una de las canciones más populares en el verano de 1999 y se llama Beautiful Stranger. Esa es la canción con la que voy yo. ¿Con cuál va mi querido Capi? Bueno, lamento decirle que el bombazo sí se va con toda, así que apague y vámonos. A ver, porque a ver. Una canción muy brava, una canción de 1983, el segundo sencillo del álbum Thriller, nada menos y nada más que Billie Jean. Así que pues, okay. Le mando dos Grammys ahí de un solo totazo. Pues no, no sé cómo. Ay, mira, eso me duele. Toma ya. Para acordarse de esa canción que es basada en los grupos de niñas que están siempre detrás del. Por ejemplo, en los conciertos, que son las niñas que esperan a las bandas en la parte de atrás. Las groupies, correctísimo. Uh-huh. No en contra de la palabra, las groupies. Es dedicada exactamente a esas niñas, esta canción de Billie Jean. Entonces, para esas groupies y dos Grammys, les mando eso y nos vemos. ¡Chao! Nos vemos, chao. ¡Ganadores! Sí, nos vemos, chao. ¡Ganamos! ¡Madonna! ¡Madonna! Oh, Michael. ¡Chao! Nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Yeah, baby! Hello, Austin. Hey, Basil, how are you? We need your help. Someone is seducing our top agents. As you can see, she's a master of disguise. Oh, ew. But, Austin, whatever you do, don't fall in love. We've already lost 007 and 008. Well then, Basil, this looks like a case for double... Oh, behind!